CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. A nivel parlamentario, la situación legislativa termina entreverada. Termina con mucho laburo en relación a algunos proyectos de ley que se quieren sacar, por ejemplo, el de la reforma de la seguridad social. No es común que 27, 28 y 29 se quiera estar votando un proyecto. Eso genera toda una situación, además, de movimiento allí. Además, el día 28 se va a reunir la Comisión de Constitución y Legislación para aprobar en la comisión, mientras se trata tanto el tema de la reforma de la seguridad social en el Senado, el tema de la tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza. Más allá de que no dan los tiempos para que se llegue a un acuerdo para votarlo en la Cámara de Diputados y darle la sanción definitiva al proyecto, como señal política, sobre todo el Partido Nacional, quiere aprobarlo en comisión. En comisión tienen los votos, en el plenario ya es más complicado, porque ustedes saben que algunos legisladores, como María Eugenia Rosselló del Partido Colorado y otros más del sector Ciudadanos, están pidiendo cambios para aprobar ese proyecto. Igual el proyecto va a sufrir cambios de lo que vino del Senado, por lo tanto va a tener que volver también a la Cámara de Senadores, pero al plenario el tema este va a estar definiéndose el año que viene. Pero en Comisión de Constitución la semana que viene lo quieren aprobar. A todo esto también hay idas y vueltas. Por ejemplo, se sabe hoy que el presidente de la República contestó afirmativamente, era algo que decíamos que se esperaba, a la minuta de aspiración que votaron Blancos, Colorados y Cabildo en el Senado para que envíen un proyecto de ley de reparación moral, social y económica para militares, policías y civiles afectados por grupos políticos. No hablan concretamente ni de guerrilla ni de ningún sector en especial, pero sí hablan de grupos políticos armados. A partir de ese proyecto de Cabildo, que el Frente Amplio, recordamos, no aprobó, decía que Chichano no votó el pedido de la minuta, debido a que consideraba que el proyecto no lo tenía que mandar el Poder Ejecutivo, sino que era un proyecto que se tenía que elaborar en el Senado, porque en este caso se considera que sí hubo víctimas que nada tenían que ver con la situación, pero dice que, decía Quechechan, que lo mejor era revisarlo en el Senado para que de esa manera se establecieran quiénes eran víctimas y quiénes no, en esas circunstancias tan particulares del país. El proyecto de ley no solamente toma épocas de la democracia, sino que también toma los primeros años de la dictadura, hasta el 76, si no me equivoco. Y por lo tanto, se introduce también en años vinculados a la dictadura militar. Así que habrá que ver si el proyecto llega, tal vez lo terminen votando durante la discusión de la reforma de la seguridad social, dentro de ese ámbito. Lo otro que querían votar dentro del proyecto de la seguridad social era el tema de lo que trabaron Blancos y Colorados en el Senado de la República vinculado a los incendios forestales. Allí las forestales y el Partido Nacional y el Partido Colorado se pusieron firmes de que no quieren este proyecto porque les ponen 500 metros de los lugares de localidades que vive gente en el interior y ellos quieren que sea solo 200 metros. Parece que esos 300 metros los afectan mucho a los forestales, que tienen 1 millón de hectáreas más o menos para forestar, pero les afecta. Entonces se habló del tema de la industria y bueno, se terminó generando, además, porque este proyecto forestal, como ya ha pasado en otros temas forestales, Frente Amplio y Cabildo Abierto terminan votando juntos contra Blancos y Colorados. Y los votos están para sacar el proyecto. El tema es la gravedad y urgencia y ahora sacarlo de comisión, porque el tema es que volvió a comisión tras, diríamos, la jugada política de los Blancos y los Colorados. Y allí en comisión ahora quieren traer a la Dirección Nacional de Bomberos, entonces los tiempos no dan para lo que Frente Amplio quería, que era que se aprobara antes de fin de año. Porque la actividad del Senado ahora va a generar que de alguna manera se vea complicado esto, salvo que el lunes trajeran a los bomberos y lograran aprobarlo allí para tratarlo martes, miércoles o jueves. Pero parece difícil la movida. Ahora, llevó también a un enfrentamiento entre el Partido Nacional y los cabildantes, porque el Partido Nacional sobre todo dijo que se está haciendo política partidaria con la desgracia de la gente o con el fuego, que este proyecto de ley no sirve para nada. Y del otro lado, Cabildo Abierto, que lo apoya, dijo que no es así, que el gobierno durante un año, ellos son parte del gobierno, pero dice durante un año el gobierno no hizo nada, decía el senador Lozano, pese a que le pedimos en la comisión permanente que funcionó enero y febrero de este año, que tomaran medidas y no tomaron ninguna medida durante el año. Entonces, un proyecto de este tipo tenía que surgir, porque si no son las intendencias de cada uno de los departamentos los que determinan hasta dónde podés plantar y hasta dónde no árboles. Entonces, la idea es tener una estructura nacional. Y Domenech mezcló un poquito, habló un poco del tema de lo forestal, pero también quiso aclarar que votar con el Frente Amplio no lo volvía él marxista. Domenech dijo que no, que él siempre estaba peleando en contra del marxismo y que también estuvo en contra de la FEU cuando era joven, dijo arriesgándose a que lo secuestraran. Bueno, mezcló un poquito esta situación con la situación ideológica de tener que votar con el Frente Amplio, como diciendo, bueno, votamos con el Frente Amplio esto, pero no, en este caso no somos marxistas, dijo en este caso Domenech. Vamos a escuchar la discusión que se daba entre Sergio Botana, Sebastián da Silva, Raúl Lozano y Guillermo Domenech. De los árboles entre sí se está cuestionando. Este proyecto merece ser votado con la seriedad debida después de un correcto análisis y hablo con la autoridad moral de haber trabajado en este tema y de haber sido el intendente que propuso en el año 2011 el decreto 41 de Cerro Largo, que estableció distancias mínimas, distancias correctas, distancias no solamente con los pueblos y de los árboles entre sí, sino también la protección al nacimiento de las corrientes de agua y a las propias corrientes de agua y a los lugares paisajísticos y a los lugares patrimoniales que también deben ser preservados, por lo cual nos parece que es este un discurso, es un proyecto que debemos analizar con seriedad y no para hacer una bulla parlamentaria que nada va a solucionar. Nuestra preocupación debió ser preocupación, no este tipo de proyectos que son un verdadero saludo a la bandera. Agradezco al senador Estraneo que me asistió con la expresión correcta. Saludos a la bandera, no. Tratamiento en serio, equilibrio entre el trabajo y la producción y la protección de lo que debemos proteger, que son los pueblos, que es lo ambiental, que son los propios árboles, que es el medio ambiente, que es el agua, que es tanta cosa. Muchas gracias, señora presidenta. Senador da Silva. Presidenta, tiene que quedar en claro que acá se intenta hacer de los incendios, de la gravedad, de la sequía que todos estamos sufriendo, un tema político que lleva a expresiones mentirosas, mentirosas. Este proyecto de ley no quita ni 100 gramos de pinocha en los montes, ni una piña, ni una rama. No se le puede mentir a la gente descaradamente, sobre todo estoy pensando en gente que puede estar con recuerdos muy frescos de lo que le pasó el verano pasado. Gente de Pandule, de Orgoroso, de Algorta, de Pueblo Gallinal, de Cerro Chato, que hoy ven temperaturas de 40 grados y los vientos que hacen que vivan con el corazón en la boca. No es verdad, no es serio, señora presidenta, mentirle descaradamente a gente que hoy pueda estar preocupada por la inminencia de un incendio. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de los incendios a este momento? Bueno, por lo pronto hay 3 aviones hidrantes dando vueltas por ahí. se reforzaron los helicópteros, se incrementaron las multas, se están limpiando todos los cortafuegos. Pero no se puede, señora presidenta, ser tan mentiroso de hacerle creer a la gente de que este proyecto de ley va a impedir un incendio forestal, cuando está exactamente pergeniado para generar un perjuicio económico a un sector que se ve que tiene mucha animosidad, una nueva animosidad, porque cuando tuvieron que darle todo para que desarrollaran zonas francas, no eran tan animosos, señora presidenta. A la gente no se le miente. Y decir que este proyecto de ley evita los incendios es una vil mentira. Una vil mentira. No hay una piña, una pinocha, una rama, una raíz, un toco forestal. Nada se saca. Que quede claro. Senador Domenech. Lozano, después voy a hablar. Senador Lozano. Gracias, señora presidenta. El año pasado asistimos tristemente a lo que fue el incendio de mayor magnitud que hubo en este país, como se recién se decían, más de 37.000 hectáreas, nada menos, de zonas forestadas se fueron prendidas a fuego. Distintos centros poblados como Orgoroso, Piedras Coloradas, Tres Bocas, Algorta, fueron afectados por este incendio, aunque, justo es decir, no se quemaron viviendas, por suerte no tuvimos vidas que lamentar. Ahora, en enero del año pasado, yo integraba la comisión permanente. Allí llamamos al régimen de comisión general a cuatro ministros, nada menos que a cuatro ministros: ministro de Ambiente, ministro de Defensa Nacional, ministro de Interior, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, con sus correspondientes delegaciones vinieron a dar explicaciones, digamos, de cómo se había llevado a cabo los incendios y que cómo habían afectado los campos del país. Allí, entre las múltiples preguntas que yo hice y propuestas que particularmente yo hice, dije que se tenía que legislar al respecto, ya que las distancias a los centros poblados, cada departamento las tiene a su medida, y que se tenía que hacer una ley que fuera general para que todas aquellas, ya que las medidas o las distancias previstas van de los 200 metros hasta los 2.000 metros, depende en qué departamento estemos hablando, que se tenía que legislar al respecto. Yo me pregunto qué se ha hecho en todo el año, y ha pasado ya prácticamente un año. Estamos próximos al verano. Yo no digo de que, porque no existe una medida que diga acá nunca más va a haber un incendio. Acá nadie le está mintiendo a la gente, acá se está diciendo incendios van a haber. Lo que tenemos que tratar es de prevenirlos, tratar de hacer algo y que mitigarlo y neutralizarlo. Nuestro compromiso es con toda esa gente que después fuimos a recorrer esos centros por un lado y nos manifestaron su preocupación por lo que las llamas llegaron cerca de los mismos. Y nuestro compromiso es con la gente que vive en esos centros poblados, por lo cual entendemos sí necesario que hay que legislar al respecto. No vamos a evitar, no hay nada que pueda evitar de que pueda haber un incendio, pero sí tratemos de neutralizar los efectos de los mismos y que no afecte fundamentalmente a los ciudadanos que viven en esas zonas. Eso es lo que se pretende con esto. No estamos contra la industria forestal, no estamos contra los forestales, no estamos contra ninguna sociedad forestal ni nada por el estilo. Sí queremos legislar para tratar de cuidar y proteger a los ciudadanos de este país, que es nuestra obligación como legisladores. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, senador. Senador Camí. Senador Domenech. No, yo la verdad, después de todo lo que se ha dicho, simplemente quiero rechazar con vehemencia, pero con educación, los calificativos agraviantes. Tengo radicales diferencias con sectores de la oposición desde el punto de vista ideológico. He sido siempre antimarxista, pero también debo señalar que no creo en el liberalismo económico que pone exclusivamente al afán de lucro como la única ley de la economía. Me parece que vamos a llegar al Estado totalitario tanto a través del marxismo como del liberalismo económico que ha permitido el crecimiento de grupos económicos que rigen la vida no solo del Uruguay, sino del mundo entero. Y parecería que hay como una tendencia en algunos sectores no marxistas a pensar que la concentración del poder económico asegura la prosperidad. Puede ser que asegure la prosperidad de algunos, pero yo creo que limita la libertad de las grandes mayorías nacionales. Si tengo que elegir entre los grandes capitales concentrados y los intereses de la población rural, voy a elegir por los intereses de la población rural, y en ese sentido acompañamos este proyecto de ley porque entendemos que hay que ponerle coto a... Bueno, ahí tenía en parte lo que fue este debate, esta discusión entre los cabildantes y el Partido Nacional en referencia al tema forestal. Yo creo que de cara a la aprobación de la reforma de la Seguridad Social y con la necesidad de los votos de la gente de Cabildo, que además tiene ya planteos que en algún caso no les van a llevar, como la idea de tener en cuenta en la jubilación los últimos 15 años y no los últimos 25, como dice el proyecto, creo que de alguna forma esta minuta de aspiración que ha sido respondida positivamente por el presidente con el envío de un proyecto de ley para atender la reparación de militares, de policías y de civiles víctimas de grupos políticos armados desde el 62 hasta el 76, va a intentar de alguna manera fomentar que esas relaciones se lleguen a buen puerto y que los votos aparezcan de Cabildo Abierto. Sabemos que en política te doy una cosa y vos me tenés que dar otra. Y en este sentido, este proyecto que es de Cabildo y que Cabildo quiere que salga, en realidad va a ser primera cámara, porque es Cámara de Senadores, todavía tiene que ir a Cámara de Diputados, lo mismo pasa con la Seguridad Social, es primera cámara, pero la idea yo creo que es intentar, bueno, darle esto a partir de que se necesitan sobre todo los legisladores del Partido Nacional, los votos de Cabildo para sacar adelante la reforma de la Seguridad Social. Hacemos la pausa y volvemos. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, hizo referencia a los casos vinculados al estreptococo, la recomendación de utilizar medios diagnósticos para averiguar si es viral o bacterial, que los hay, y también comenzó una vigilancia activa de casos invasivos. Dio detalles además de los números que hasta ahora se tienen de los casos graves de estreptococo y lamentablemente los que han fallecido. Vamos a escuchar lo que decía Salinas. Con el estreptococo pasó lo siguiente, en dos fases, digamos. Una primera fase que fue la percepción por parte de los pediatras de un incremento de la infección por estreptococo. El estreptococo es realmente una bacteria que se trata con antibióticos penicilínicos, no es inmunoprevenible con una vacuna y por lo tanto hay que tener un diagnóstico clínico claro. Si hay dudas sobre si es viral o bacteriano, hay medios diagnósticos para hacerlo. Y recomendamos hacerlo, porque ese tipo de test están disponibles tanto a nivel asistencial privado como mutual. Lo que han ocurrido es que se han reportado una cantidad de casos en forma pasiva, lo que se llama la vigilancia pasiva, que nosotros decíamos en diciembre, habíamos hallado 13 casos, pero comenzamos una vigilancia activa, y esto es hacer retroactivamente a 1 de noviembre cuántos casos había de estreptococo de forma invasiva. ¿Qué quiere decir estreptococo de forma invasiva? Que es detectable en líquidos que normalmente son estériles, por ejemplo el líquido pleural o por ejemplo en la sangre en un hemocultivo. Y bueno, desde noviembre hasta el día de hoy inclusive hemos detectado 23 casos retrospectivamente porque hemos hecho una vigilancia activa, es decir, pedimos a los laboratorios que nos dieran todos los resultados del país para contabilizarlos. De esos 23 casos invasivos, como les digo yo, no les digo yo, sino que es la definición, 8 fallecieron y 4 fueron niños de 1, 3, 5 y 7 años. Y en un caso era un niño que era un gran quemado, con más del 35% de su cuerpo quemado. otro niño tuvo un síndrome compartimental y luego un shock séptico. Y los otros dos fueron shock séptico, uno por diarrea y vómitos y luego síndrome tóxico, infeccioso, y el otro una faringitis y luego un síndrome de shock séptico, más chiquito. Entonces, en definitiva, una enfermedad que es curable y que es tratable, que tiene que ser diagnosticada y que, hechas las consultas a nivel internacional, no tenemos problemas de resistencia antimicrobiana y la primera línea de tratamiento son los fármacos antibióticos penicilínicos. ¿Cómo están los otros pacientes? ¿En qué nivel está la responsabilidad para diagnosticar temprano? En el cuerpo médico, ¿no es cierto? ¿El hecho de que sea una vigilancia activa hace que, por ejemplo, se hayan detectado más casos este año que en otras oportunidades o no? No hay registro. Y también habló de COVID-19, el aumento de casos de COVID-19, el ministro de Salud, Daniel Salinas, hizo referencia a la necesidad de que se utilice los tapabocas en lugares cerrados, donde hay gente, y por otra parte dijo que por ahora no hay cambios en el régimen de el turismo. Vamos a escuchar lo que decía el ministro sobre este tema. Ir frente en lugares cerrados, de mucha aglomeración, usar mascarilla. Quizás el televidente diga, ¿por qué no usa mascarilla ahora? Porque todos los demás están con mascarilla y estamos alejados y guardando distancia, pero en todo el acto sí estuvimos con mascarilla. Lugares cerrados, concentración de gente, usar mascarilla. El lavado de manos, que sirve para todo tipo de enfermedad infecciosa, incluyendo el COVID, las infecciones respiratorias agudas y el estreptococo. Mantener la higiene. Culminar los refuerzos a aquellos que no los han culminado, es decir, tenemos en terceras dosis en torno del 62% de la población, cuando el esquema de primera y segunda fue de 85% de cobertura y 45% de cuartas dosis. Ahí tenemos una oportunidad para mejorar esos guarismos y se reforzaron los vacunatorios a partir de la semana que viene, la cantidad de vacunadoras y vacunatorios en el país, y comenzamos por los más, digamos, en cuanto al adelanto del refuerzo que estaba previsto para fin de marzo, que es la quinta dosis, ya mal llamada quinta dosis, pero popularmente sí, comenzar a partir de la semana que viene con la quinta dosis en los mayores de 80 años. Y después vamos a estratificar esa edad progresivamente y se va a ir anunciando. Y los vacunatorios están publicados en la página web. ¿Y con respecto al ingreso de turistas? ¿Va a haber algún cambio? ¿Cuál es el punto? ¿Si va a haber algún cambio como hubo antes? No van a haber cambios. Va a haber ingreso de turistas, digamos, lo que yo decía el día de ayer, que uno prevé que en este entorno de casos y con el índice de positividad que hay, digamos, hay una cantidad de casos significativa que por motivo de las reuniones de fin de año se pueden llegar a incrementar, que por la... También habló Leonardo Cipriani, presidente de ACE, de este tema. Dijo que se va a tener en cuenta la situación para de alguna manera ir evaluando la positividad en el caso de, en este caso, los exámenes, valga la redundancia, y consultado sobre la posibilidad de que el Hospital Español vuelva a ser un centro de referencia al COVID-19, Leonardo Cipriani decía lo siguiente. Por ahora no lo vemos necesario, más allá de que bien hace nace, es clara desde hace dos semanas y largo el aumento sostenido. Este aumento sostenido que en la semana anterior repercutió más sobre nuestros centros de terapia intensiva, por ejemplo, de 2 pacientes internados llegamos a tener un pico de 10 pacientes internados en CTI, pero actualmente hoy ya son 8. También en cuidados moderados tuvimos una suba, pero que se ha mantenido y ahora empezó también a disminuir, y sí aumentan los pacientes a nivel de domicilio. Ahora estamos con... Hacemos la pausa. Tras la misma, Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional de Puerto, habla sobre el archivo de Fiscalía de la denuncia que habían hecho contra él, entre otros, también contra el Ministerio de Transporte, por el contrato con Catornati. Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional de Puerto, hablaba sobre el archivo, la causa que los senadores de Frente Amplio habían denunciado respecto a el contrato con Catornati. ¿Qué dijo Curbelo? Lo escuchamos. Respetuoso de todo el proceso, lo que puedo transmitir es la enorme tranquilidad que tuve durante todo el periodo. Nosotros entendemos que se hizo un gran acuerdo, que es un gran acuerdo que está impactando ya de forma muy positiva en todo lo que tiene que ver con la operativa portuaria. Y en lo que hace al archivo, bueno, tranquilidad, respeto a la justicia, entiendo la regla del juego y por lo tanto yo sigo trabajando, redoblando el esfuerzo, seguimos inaugurando obras en los distintos puertos del Uruguay. Aspiramos a que en el mes de marzo, abril, comiencen las obras de la terminal especializada de contenedores, una obra que va a ser superior a los 600 millones de dólares. Así que muy conformes, muy tranquilos, mirando para adelante y entendiendo que la decisión que se tomó es una decisión que va a impactar de manera muy, pero muy positiva en la actividad portuaria. Porque en algún momento se habló de ilicitudes por parte de la oposición política, después el fiscal dijo no encontramos esas ilicitudes. ¿Usted piensa tomar algún tipo de acción con quienes llevan adelante la denuncia? La acción que pienso tomar es la del trabajo y seguir comprometido con la gestión, comprometido con el gobierno y apostando a un desarrollo portuario y transformador para que el puerto de Montevideo definitivamente sea el hub regional. Ahí tenían la palabra de Curbelo. Bueno, uno de los que hizo la denuncia fue Mario Vergara, un senador del Frente Amplio, que sobre todo en torno al tema del caso Marcet, dijo que con la renuncia de Carolina H. no basta. Que para cerrar el tema, por lo menos desde el punto de vista parlamentario, tienen que renunciar también los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. Y además explicarle a la ciudadanía por qué le dieron un pasaporte a un narcotraficante que estaba detenido en el exterior cuando no correspondía. Eso dijo Vergara, lo escuchamos. Bueno, creo que empieza a confirmarse cosas que veníamos diciendo, porque no es casual la renuncia, ¿verdad? Es fruto de todo un proceso en donde quedó claro que no se le dijo al Parlamento todo lo que había que decir en su oportunidad, en la interpelación, se ocultó información, se distorsionó información. Y solo recién cuando tuvimos que terminar yendo a la justicia para exigir más información, es que quedan claras las responsabilidades. Creo que la renuncia de la vicecanciller de alguna manera confirma esa idea de que no se había volcado toda la información necesaria al Parlamento y a la ciudadanía. En un contexto penoso, ¿no?, de intercambio de acusaciones entre un ministerio y otro, para nosotros este caso no se cierra con esto. Esto sigue, las responsabilidades políticas siguen sobre la mesa, involucra a las autoridades políticas no solo de Cancillería, sino también del Ministerio del Interior, y por lo tanto, bueno, vamos a seguir poniendo sobre la mesa de que se sigue sin dar buenas explicaciones de por qué se le envió de manera express un pasaporte que perfectamente podía haberse denegado a un narcotraficante que había estado preso, que estaba siendo investigado, que estaba preso en Dubái por un pasaporte falso, y aún así se lo envía de manera extraordinaria, a pesar de que ellos sabían que era un narcotraficante peligroso y pesado, y a pesar de las advertencias del propio servicio consular en Emiratos, que sugería justamente cautela y prudencia, todo lo que Cancillería e Interior no tuvieron a la hora de enviar ese pasaporte. Las responsabilidades políticas siguen sobre la mesa y entendemos que esto no se cierra meramente con la renuncia de la vicecanciller. ¿Y cómo se cierra, Vergara? Porque dice en este caso Penades que en realidad el Frente Amplio por lo general sigue tirando de la piola porque se quiere quedar con el gobierno en el 2024. Bueno, que el Frente Amplio va a competir para ser gobierno a partir de 2025 no es ninguna novedad. No necesita decirlo ningún senador del oficialismo. Es evidente que nosotros procuramos representar a la mayoría de la ciudadanía. Ahora, ¿cómo se cierra? Nosotros ya lo hemos planteado. Cuando interpelamos a los dos ministerios por el caso Marcet, ya concluimos en ese momento que los ministros debían dar un paso al costado. Cuando aparece esta nueva información, que reitero, no se brinda de manera voluntaria, sino obligados por un juez a nuestro pedido, aparecen también las responsabilidades de los subsecretarios por mérito propio. Por lo tanto, nosotros creemos que las cabezas políticas de ambos ministerios deberían dar un paso al costado. Para nosotros asumir responsabilidades tiene que ver con eso y además de dar un paso al costado por responsabilidad política, dar una buena explicación a la ciudadanía de por qué le mandaron un pasaporte a un narco peligroso y pesado, como era Marcet, de manera extraordinaria. esa explicación es fundamental para que la ciudadanía avente un poco su suspicacia y su sospecha. Gracias. Tabaré Viera, ministro del Partido Colorado, ministro de Turismo, también habló del tema, habló de la situación de Carolina H. Le preguntaron por las renuncias coloradas. El Partido Colorado ya renunciaron. Ernesto Talvi, Carolina H. en Cancillería, Germán Cardoso en Turismo y Uriarte en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Vamos a escuchar lo que decía Viera. Bueno, ese es un tema, creo que ya está laudado. Hoy estamos celebrando que se mueve el turismo, que estamos hablando del trabajo de 100.000 uruguayos. Yo lamento mucho el alejamiento, pero bueno, fue una decisión propia por sensibilidad política en un tema con su propio sector. ¿No tenía por qué renunciar? No, por supuesto, yo creo que no, salvo que bueno, cada uno tiene su sensibilidad política, se sintió no apoyada por su sector político, es un tema interno, y bueno, tomó una decisión. Hoy tenemos ya designado a Nicolás Albertoni, que es un ciudadano, un ballista realmente muy capaz, muy inteligente, muy preparado, y por lo tanto vamos a tener un gran canciller y hay que mirar para adelante. Pero hoy celebremos el turismo, por favor. El Frente Amplio ha dicho que es el Partido Colorado el que pone las renuncias en el actual gobierno, ¿es así? Bueno, no sé exactamente, se dicen tantas cosas. Yo lo que digo es que la vida política es así. Las renuncias por sensibilidad política que cada uno, o por razones personales o particulares, como fue el caso de Talvi, o por razones políticas, como ha sido un par de renuncias de otros ministros y este de H, son la vida, si ustedes repasan la historia de política del país, que es de continuo, más allá de los partidos. En definitiva, lo importante son los grandes rumbos, la estrategia, los objetivos. Muy bien, nos vamos. Gonzalo Isamendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue. Mañana es la radio. Hasta luego.